Tlahtoahtok nican Hualtepe, Tlaxcala, México. Pampa Ashkan Ejecatlahtol Comunitario. Tengo que llegar al pueblo, tierra de gente morena, paisajes color aguayo. Nican 106.3 FM. Ejecatlahtol. In Ixachitlán Tlahtol. Ahora imaginemos. Sumergirse en las profundidades de la laguna de Atlangatepec. Sobrevolar en globo aerostático la cima de la Malinzi. Entrar con camuflaje al bosque de Nanacamilpa para no ser sorprendidos por luciérnagas. Subir en teleférico al pico de la Cuatlapanga. Navegar en buque de vapor las misteriosas aguas de Acuitlapilco. Cruzar a Joroba de Camellos, el desierto de Cuapiastla. O de plano irse de vacaciones al planeta Marte con la música de Gustav Holst. La radio, imaginación sin límites. Comuníquese. WhatsApp 246-234-1386. Línea telefónica en cabina 246-312-1765. La voz del viento. Ejecatlahtol. 106.3 FM. Sintonía total. Son las 6 con 3 minutos. Verdades que solo murmuramos en privado. Conversaciones incómodas que sanan. Caer está permitido. Quedarte ahí, no. Prefieres seguir fingiendo o enfrentar lo que te lastima. Ahora, dilo en voz alta. Punto de quiebre. La psicología que no te contaron. Y amigas. Hoy les hablo desde lo más profundo de mi ser. Hubo un tiempo en el que mi vida estuvo marcada por la desesperación, el dolor, las lágrimas, el enojo, la oscuridad, la soledad, el miedo y la angustia. Guardé silencio durante años, incluso rodeada de personas que me sentía completamente sola. No pasaba un día sin que pensara que quizá lo mejor sería desaparecer. Me convencí de que no era suficiente, de que nadie quería estar conmigo por mis defectos. Me levantaba cada mañana arrastrando el cuerpo, me miraba al espejo y me maquillaba una sonrisa falsa, mientras cumplía con las mil tareas que me esperaban. Había gente contando con mi trabajo, con mi presencia, y eso me mantenía de pie, aunque por dentro me sentía vacía. He sido su amiga, he compartido momentos de alegría, pero también atravesé mi propia oscuridad. La tristeza era como una nube densa, la desesperanza invadía cada pensamiento y la sensación de estar atrapada me pesaba. Sin embargo, descubrí que no estaba sola. Hubo manos que me sostuvieron y espacios donde pude conocerme mejor. Antes de tomar una decisión definitiva, me di permiso de hacer una lista con todo lo que aún quería vivir, con las experiencias que aún soñaba disfrutar. Y entonces comprendí algo. Mi miedo no era la vida, sino no vivirla plenamente. Hoy estoy aquí, más viva, para decirles que siempre hay esperanza, que siempre existe una salida y que por más oscura que parezca la noche, la luz siempre llega. Gracias por acompañarme en este camino. Sigamos adelante con la certeza de que la vida siempre vale la pena. Atentamente, tú sabes quién soy. Bienvenidos y bienvenidas sean todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Yo soy Shali Morales, psicóloga clínica. Este es su espacio Punto de Quiebre. El día de hoy hablaremos de por qué el suicidio aún está estigmatizado y cuáles son esos mitos que seguimos teniendo a lo largo de este tema. Es un tema delicado, es un tema a veces difícil de hablar, pero que hoy, por ser el día contra la prevención de el suicidio, pues llegamos a tener este micrófono, llegamos a tener este espacio para todos ustedes. Quiero darle la bienvenida a mi colega, la psicóloga clínica Montserrat Pedraza, con un enfoque cognitivo-conductual, quien también ya incursiona en este tema de hacer medios digitales, tiene su página, ya más adelantito nos la estará compartiendo, pero bueno, el día de hoy me acompaña y estoy feliz de que esté aquí con nosotros. Muchas gracias, Shali. Me da mucho gusto estar aquí en este programa y más en este día tan especial y, como lo decías, un tema muy importante y delicado. Vale, muchas gracias. Sí, así es difícil a veces también para nosotras llegar a tener este punto de equilibrio entre no decir de más y tampoco llegar a quedarnos cortas en los temas que vamos a trabajar y hablar el día de hoy. Pero vamos a hablar de estas creencias, de estas frases erróneas que en lugar a veces de ayudar realmente empiezan a seguir guardando el dolor de quienes estamos atravesando una crisis, de aquellas personas que muchas veces nos contenemos para no hablarlo. Y bueno, ya saben que aquí en Punto de Quiebre vamos a hablar de lo que casi nadie quiere hablar, pero que es importante tocar. Vamos a dar algunas guías para saber hacia dónde vamos a ir, pero no vamos a dar terapia, no les diremos cómo vivir su vida y vamos a hablar de estas emociones, de estos procesos, de estos vínculos que en silencio los vivimos, pero que nos hacen humanos, con especialistas que saben, pero que sobre todo sienten. Entonces, esperamos sus participaciones, ya saben, en las redes sociales, para nosotros es muy nutritivo y este también es su espacio, es su punto de quiebre. Entonces, sin más por el momento, pues vamos a darle inicio a este tema, vamos a darle la voz a Monse. Y Monse, pues cuéntame, ¿qué pasa con estos mitos? Porque uno de los principales sí es el que el hecho de hablar va a incitar a las personas a cometer suicidio. ¿Qué opinas de esto? Sí, hay muchos mitos alrededor del tema del suicidio y que pues se pueda abrir este espacio dentro de respeto, de importancia, hacia este tema y a quienes hemos pasado por algo del suicidio. Sabemos que empezamos con pensamientos, con ideación suicida, y que esto no es que ocurra al momento de que alguien se quiera quitar la vida, sino que inicia muchísimo antes. Pero muchas veces no lo logramos percibir porque surgen distintos mitos y que esto nos compete como sociedad, el que los podamos ir quitando, ¿no? Quitar estos mitos, el poner verdades sobre lo que ocurre en el tema del suicidio. Y sí, como mencionabas, uno de estos mitos, el que si lo hablamos, si estamos hablando sobre este tema, pues a alguien le puede surgir la idea, ¿no? Si no la tenía, pues ahora va a tener la idea de quitarse la vida. Y no es así. Cuando nosotros hablamos sobre estos temas y que tienen una carga enorme de emociones, claro, y que son tan vulnerables, tan, tan importantes, ayudamos a otras personas a saber qué puede hacer, qué es lo que le está pasando en ese momento, a quienes se pueda acercar, y que pues también ahorita que estamos empezando, saber que sí, somos profesionales de la salud mental, pero pues también somos humanas, también sentimos y también conocemos acerca de este tema como personas. Así es. Bueno, justo hace un momento al leer esta carta que es de mi autoría, realmente al hacerla pues sí se experimentan emociones y sí llegamos incluso a, pues al menos en mi caso, logré identificar ciertos momentos en los que me tocó convivir con personas que creo que así se sentían. Intenté plasmar un poco de lo que en algún momento he sentido, porque al final bien lo mencionas, somos humanas, hemos llegado a sentir, y aunque sabemos de estos temas, a veces tampoco los llegamos a hablar entre colegas, a veces tampoco los llegamos a hablar entre nuestras amistades, porque es de cómo van a creer que yo me estoy sintiendo de esta manera, ¿no? Claro, y que esto que acabas de mencionar, el cómo lo van a tomar, cómo van a reaccionar, tiene un gran peso, ¿no? Y eso hace que las personas nos podamos sentir cohibidas a hablar sobre este tema del suicidio o lo que estemos sintiendo. Uh-huh, así es. Y fíjate que otro de los mitos que se asemeja mucho a estos temas de suicidio es querer llamar la atención. Sí. Ha pasado mucho y en algún momento, recuerdo mucho la etapa de la secundaria, porque era donde en mis tiempos estaba muy de moda Porta, que bueno, creo que Porta ha estado a lo largo de muchas épocas, pero bueno, estaba mucho en esta parte de ser emo también, de este tipo de, pues, moda, de forma de vivir, y sí recuerdo mucho que había chicas, compañeras, compañeros, que practicaban el cutting, y que en algún momento sí se llegaba a decir entre nosotros como adolescentes, al final de cuentas, sin información e inmaduros, es que quiere llamar la atención. Es que no es cierto. Eso que dice que siente dolor porque lo estaba publicando en Metroflog es completamente falso. Es otro mito que tenemos, ¿cierto, Monse? Claro, y que para nada son estas querer llamar la atención, sino son estos gritos de pedir ayuda. Todo esto donde podemos expresar, muchas veces no tenemos esta cultura en nuestra sociedad de cómo expresar emociones displacenteras, emociones incómodas, y siempre vamos a buscar las maneras de cómo voy a expresar esto que siento, porque nos está abordando demasiado y llega el punto en el que nos va a desbordar y necesitamos expresarlo. Entonces van a ser esas señales de alerta que igual las vamos a estar señalando para que todos podamos tener esta información, ayudar a quien esté a nuestro lado y tener esta información. Así es. Sí, definitivamente es la parte de la información, uno de los principales objetivos de la prevención. Justo en el 2003, la OMS, junto con la Asociación en Prevención del Suicidio, se establece este día para que se pueda hacer la prevención. ¿Y en qué consiste la prevención? Pues bueno, justo informar, justo empezar a crear campañas, empezar a crear concientización desde nuestras trincheras, y creo que cualquiera lo puede hacer. Hoy, hace un momento, cuando estaba comiendo, me di un momento para entrar a redes sociales y vi que estaban haciendo muchos experimentos sociales el día de hoy en los parques, en las plazas públicas, donde estaban dando estos mensajes de apoyo. Veo que cada vez este tema es más sonado, y aunque a veces pareciera comercial, cada uno de nosotros hace lo que puede con lo que tiene, y pues hay que hablar de esto para empezar a erradicar el que nos tenemos que desbordar para entonces ya pedir ayuda. Uh-huh. Y sí, es muy cierto, me da gusto que cada vez sea más visto este tema, el que podamos tener estrategias para prevenirlo y no solamente como profesionales. Esto es una tarea de todos y de todas. Y sí, cada año yo a mis pacientes les elaboro una guía de prevención del suicidio y cada año la trato de actualizar, de cambiarle las estrategias, agregarle, mejorar para que sea entendible para todos. Este es un tema en el que podemos actuar todos y todas y es muy cierto, desde inicios de la semana empezaba yo a ver que hacían campañas, que salían, hacían caminatas, publicaciones, y no solamente de nuestro lado, ¿no? Como psicólogas o como psicólogos, sino personas compartiendo su experiencia y también información que le pueda servir a quien esté necesitando en ese momento. Yo en como mencionabas, hacer lo que podamos con lo que tenemos, pero hacer algo, aportar nuestro granito de arena para este tema y que lo que podamos hacer va a sumar muchísimo para alguien que pueda estar teniendo alguna emoción que no pueda expresar o gestionar. Entonces, buscar las maneras, abrir espacios donde exista empatía y respeto. Y también en esta semana me di a la tarea de elaborar carteles, ahí también poner mi guía para que pues, todas las personas lo puedan tener, compartirlo y que esto sea pues más y más grande. Y sí, tenía una buena respuesta, a la vez no sabía qué esperar de la respuesta de mi comunidad, pero fue muy buena, se veía la empatía por el tema y el respeto que existe a este tema tan, tan importante. Claro, sí, definitivamente al momento de planear esta semana, estos episodios que vamos a estar teniendo aquí, sí me llegaba a la cabeza, bueno, realmente cómo se previene. A veces es importante como identificar y sí puede ser desde un cartel, una guía, incluso estos programas, un TikTok que subamos, que mandemos, lo que sea necesario, pero a veces desde nuestras trincheras a todos nuestros radioescuchas, una sonrisa. Creo que si todos salimos de verdad, a veces no tenemos tantos días buenos y a veces no tenemos tantos días malos, al final es un equilibrio, pero si hoy vas a la calle y puedes regalar una sonrisa porque tú sientes esa alegría, hazlo. Si hoy puedes ser amable, hazlo. Si realmente sabes que tus comentarios van a ser un poco hirientes, mira, tómate 5 segundos y piénsalo y mejor no lo detones, no lo digas. Sí. Y todos podemos de verdad que aportar. Porque efectivamente a veces no tenemos estos espacios seguros donde podamos hablar de estos temas, donde podamos sentirnos acompañados. Conforme pasa el tiempo, bueno, la salud mental está siendo ya parte de una canasta básica, pero que todavía hay cuestiones que dices, yo ir al psicólogo, ¿para qué? Creo que aquí son los espacios más seguros que a veces podamos encontrar con los especialistas adecuados, profesionales y con buena praxis, pero si todavía no podemos llegar a esos momentos, no pasa nada, una sonrisa va a ser la diferencia, una palabra amable, y si también no tienes nada amable que decir, está bien, no pasa nada, pero que sea para ti y que también la puedas expresar en estos momentos donde no causemos daño. Al final creo que es esa parte porque pues sí hay un mito de que al final las personas que ya tienen pues alguna ideación basta con algo que lo detone para que entonces ahora sí ya consume como tal el acto y nuevamente se lo repito, es solamente un mito porque es el cúmulo de muchas cosas y no es premeditado. O sea, si se piensa de esa manera, pues no lo es. Entonces, pues ese es otro mito. ¿Qué de cierto, Monse, en esta parte hay con que si una vez que tengo esta idea o la persona llega a tener esta idea, nada me va a poder parar? No es tan cierta. Porque siempre van a haber, como lo decía al inicio, siempre va a haber esta tarea que va a ser de todos, no solamente es de la persona que va a tener esta idea suicida, sino que va a ser el cúmulo de todo su entorno, quienes le rodean. Uh-huh. Y claro que sí se puede detener, se puede ofrecer ese espacio seguro, ese espacio donde pueda donde pueda expresar y donde pueda tener a personas que sean su red de apoyo, que también es un tema muy importante y que muchas veces yo he escuchado, no sé si te ha pasado, pero cuesta identificar muchísimo una red de apoyo, personas que realmente estén para escuchar, que no minimicen cuando tenemos alguna emoción displacentera, a quienes nos podamos acercar, y no para que nos den un consejo o para que nos orienten, sino para estar y escucharnos. Entonces, pues claro que sí se puede detener, y pues también forma parte de esos mitos. Sí, que eso es creo que algo de los más importantes que empezamos a erradicar, que realmente sí hay un retorno, sí hay esta pausa, este regreso, y no decir, bueno, si ya lo ha tomado como decisivo, es cuestión de seguir, sino que realmente sí hay este retorno. Y sí, definitivamente la red de apoyo, y cómo cuesta a veces conseguirla hasta para uno mismo, a veces sí es como de, y si le digo a mi mamá, no, pero es que me va a regañar. No, y si le digo a mi pareja, no, pero es que me va a decir que a lo mejor otra vez yo, estas partes que a veces, pues, somos humanos. Y definitivamente a veces se nos van, pues, muchas cuestiones, lo que les hablaba, o sea, a veces tener un mal día, a veces tener un buen día, y depende también mi estado de ánimo, pues, va a ser la forma en cómo resuelva, pero sabemos que a veces es importante pedir. Yo lo mencionaba en el capítulo anterior, justo a mi mejor amiga ese día yo le hablaba y le decía, ¿sabes qué? Me está pasando esto, y no quiero que me digas nada, y no quiero que me regañes, y no quiero que, solamente quiero hablarlo, solamente quiero que lo escuches, porque al final, pues hablar sí sana y sí salva, en definitiva. Claro, y que esto podría ser pues una tarea para todos quienes nos escuchan, el que hagamos este ejercicio, ¿quiénes son nuestras redes de apoyo? No es puede ser válido que no se conozcan, puede ser amistades, familiares. La idea es que empecemos a elaborar esta red de apoyo que esté sólida. Igual si vemos que alguien tiene dificultad para identificar su red de apoyo, pues empezar a participar para esta persona, ¿no? Siendo su red de apoyo, y que esto lo que contempla es que no, si te vas a acercar a esta persona, es acudir cuando tengas quizás algún problema en alguna área de tu vida, que sepas que no te va a minimizar lo que le cuentes, que lo va a tomar con respeto, no va a surgir como el, ay, por esto te quejas, esto no es nada importante, sino que pueda ser esa persona que también no sea quien te va a dar un sermón, te va a regañar, o va a rechazar lo que le estés contando, sino que te dé el tiempo para hablar, porque igual si es como de, ajá, dime qué te pasa, y está en el celular, tampoco está haciendo tu red de apoyo. Esta es una tarea tanto para identificarla como para saber cómo actuar para una persona, ¿no? Siendo su apoyo. Sí, porque al final a veces decimos, pues ya te escuché, ¿no? Ya creo que con eso está más que servido, pero al final influye mucho nuestro lenguaje no verbal, influye también mucho nuestra gesticulación, y que a veces sí nos ponemos como en jaque de decir, bueno, es que sí lo escuché, pero ¿en qué momento viste? Monse, ¿cómo podríamos identificar si yo soy un familiar o soy un amigo, como incluso como persona, para empezar a hacer mi checklist de qué debo de tomar en cuenta para saber si una persona ya está en riesgo su vida? Ok, en este caso, pues son identificar quizás cuando se comienzan a aislar, a cancelar planes. También la parte de, luego ocurre que comienzan a regalar pues sus pertenencias que son valiosas. De pronto es como de romper quizás esas metas o esos sueños que tenían, y ya para qué lo continúo, ¿no? O también a veces se dice en broma, pero no es tan broma, pues ya para qué sigo, ¿no? O todo estaría mejor si yo ya no estuviera aquí, ¿no? Estoy siendo más una carga que una ayuda para otras personas. Es identificar desde lo verbal, su comportamiento, cómo interactúa con, con los demás. Que prácticamente, bueno, estas son como etapas, no es algo que se dé aisladamente, que es lo que mencionábamos. La primera fase, pues, es sobre la ideación pasiva. Hablamos sobre bromitas, hablamos sobre, no se los mencionaba también el capítulo anterior, pues ojalá ya me mude, pero con Diosito, y que son frases que a veces vamos diciendo, pero que realmente esconden, pues, algo profundo. Después sigue nuestra ideación activa, que ya es, bueno, cuando empiezan a hacer planes, formas, horarios, aunque todavía entre sí, no, lo llevaré a cabo, no lo llevaré a cabo. Ahora sí ya sé, la tercera fase o la tercera etapa ya es la planificación, donde cada vez se va haciendo, pues, ya más concreta estas acciones, donde ya empiezan con cuándo, cómo y dónde. Ya empieza a ser como más específico para llegar hacia lo que se conoce como la conducta preparatoria, que aquí ya es acumular medicinas, escribir las notas, ya empezar como a llevarlo como tal ahora hacia la acción, a un plan, y finalmente, pues bueno, el intento consumado, que es cuando, pues, desafortunadamente se llega a hacer la ejecución de todas estas etapas. A veces hay sobrevivientes, a veces no, y eso es lo que, bueno, son las etapas en cómo se empieza a identificar, pues, una persona con ya pensamientos, con acciones y, pues, como tal, con la conducta, pues, suicida. Así es. Igual, dentro de estas etapas, pues, se dan estos cambios en dormir mucho o dormir muy poco, aumentar el consumo de alcohol o alguna otra sustancia, el mostrarse más irritables o más cansados. Sí. Entonces, bueno, antes de irnos, pues, a corte comercial, recuerden que pueden contactarnos al número de la estación, que es 246-234-1386, o directamente al número de la clínica, que es 246-220-5516, donde si estás en esos momentos, o esta semana, o incluso la semana pasada, o tú sientes que estás en una etapa de crisis, de verdad que no dudes en pedir ayuda en estos momentos. Como parte de nuestra prevención, pues estamos dando el acompañamiento de manera gratuita. Entonces, si te interesa o sabes de alguien que lo necesita, no dudes en compartir los números. Los vamos a dejar con esta canción, que es de Queens. Escúchenla, si les dan ganas de bailar, de cantar, súbanle, de verdad que esto va a ayudar mucho, y al regresar les cuento el porqué. No se olviden que estamos en punto de quiebre con el tema mitos que matan. Regresamos. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Continuamos. XHSCFF, la voz del viento. Ejecatlactol. 106.3 FM, la radio de la capital de Tlaxcala. Sintonía total. Este próximo 15 de septiembre, ven a dar el grito con nosotros. Sí. Ven a dar el grito con la presencia de Super Lamas. Pepe Gómez Jr. y su Unión 82. Es un piropo para los pollitos, hablan de loco. Ya lo sabes, próximo 15 de septiembre, ven a festejar la fiesta de México en el Zócalo de nuestra ciudad de Tlaxcala. Invita el gobierno del estado. El 13 de septiembre de 1847 marcó para siempre nuestra historia. En el castillo de Chapultepec, 6 valientes jóvenes cadetes defendieron a la patria con su vida, demostrando así la fuerza de su amor por México. 178 aniversario de la gesta heroica del castillo de Chapultepec. Un legado que nos recuerda que la defensa de la nación es compromiso de todos. Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, la gran fuerza de México. Gobierno de México. Hemos llegado para quedarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. En cualquier red social. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. En donde quieras. La voz del viento. No dejes de seguirnos. Con lo que ella gana, me saca de trabajar a mí. De apararte la vía corta. La que no enseña no vende. Escúchate. Se trata de machismo, no es chiste. Detrás de lo que normalizas puede estar la historia de una mujer o niña que es explotada sexualmente. Se trata de todas y todos. Cuidemos la libertad. Si eres víctima o testigo de trata de personas, comunícate al 089. Consejo Estatal contra la Trata de Personas. Gobierno de Tlaxcala. El 1 de junio vivimos una elección inédita. Por primera vez, votamos por quienes impartirán la justicia en México. Se eligieron 881 cargos a nivel federal, se instalaron más de 83,000 casillas y más de 700,000 personas participaron como funcionarias de casilla. Y millones salimos a votar. Esto fue posible gracias a que el INE y la ciudadanía trabajamos de la mano para organizar una elección confiable y transparente de principio a fin. Nuestra participación fortalece la democracia. INE. Trabajamos para impulsar a las mujeres y que su negocio crezca. Si eres jefa de familia, artesana o te dedicas a actividades del sector ganadero, pregunta en Fomplax por los programas de financiamiento Mujer Fomplax y Microtandas. Para mayores informes y requisitos, llama al teléfono 246-46-649-60, extensión 101. Construimos juntas una nueva historia. Gobierno de Tlaxcala. ...106.3 FM... La voz del viento. Sintonía total. Son las 6:34. Usted escucha Punto de Quiebre. La psicología que no te contaron. Regresamos. Tan más rápido la verdad tuvimos en este programa, se está yendo muy muy rápido el tiempo, pero tenemos muchas cosas para platicar, tenemos muchas preguntas, muchas cosas que queremos compartir con ustedes. Recuerden que estamos en Punto de Quiebre, en su estación favorita 106.3 FM Centro, La Voz del Viento, y mi invitada, la psicóloga clínica Montserrat Pedraza, que nos está acompañando el día de hoy con este tema, ¿por qué callamos el suicidio? Mitos que matan. Ya vimos un poquito de qué es lo que está pasando con esas personas que están pasando por estas situaciones difíciles, que es importante la red de apoyo, que es importante el hablarlo, que es también concientizar si soy ese espacio seguro y si también soy esa persona con la que pueden confiar. Y si no, no pasa nada, lo vamos a llevar a este punto de decir, esto es algo que quiero trabajar, esto es algo que puedo llegar a hacer. Estamos hablando un tema pues importante justo el día de hoy, 10 de septiembre, que es el día de la prevención contra el suicidio. ¿Okay? Entonces, por eso nuestro tema. Y quiero leerles estas estadísticas. En el 2023, en el estado de Tlaxcala, se registraron 113 amenazas de suicidio, a diferencia del año anterior, que se reportaron solo 82 intentos, por lo que se refleja el incremento del 38%, entre las cuales 58 fueron mujeres y 55 fueron hombres, cometidos mayormente en municipios de Tlaxcala, con 26 casos. Chautempan tuvo 12, Apizaco 8, San Juan Totolac 7 y Huamantla 7. Entonces, bueno, son algunos datos porque que están dentro del estado, de los cuales 57 fueron consumados, de 47 fueron de hombres y 8 de mujeres entre los 21 y 30 años. Y creo que otro mito que tenemos es la edad. Uh-huh, sí. Que pareciera que solamente es para adolescentes, cuando pues estas estadísticas nos están diciendo que no solo es para jóvenes. ¿Por qué crees que sea esto el creer que solo es para jóvenes, Monse, y no personas más adultas. Ok. Precisamente viene pues esto que ya empezabas a comentar, ¿no? La adolescencia, el estar buscando nuestra identidad y entonces igual ir conociendo nuestras diferentes emociones y esto lo pueden llegar a notar las demás personas como de no, pues es algo que como lo que decíamos de este mito, ¿no? Quiere llamar la atención, pero no es que se quede ahí, en todo momento vamos a tener dificultades, vamos a tener que aprender a gestionar nuestras emociones en cualquier edad. Esto del suicidio ocurre en la niñez hasta la vejez. Es importante pues siempre cuidar todas estas alertas que ya empezábamos a mencionar y también el que esto no se quede en una sola etapa, sino que ocurre en todas las etapas. A todas las personas nos puede surgir estos pensamientos, pero que como personas empezar a practicar la empatía, el estar, el acompañar, el poder escuchar y facilitar la ayuda en cualquier edad. Claro. Bueno, ahorita que mencionabas el tema de la niñez, recuerdo un caso que fue muy sonado, un niño de 10 años que le escribió una carta a su mamá el Día de las Madres, uh-huh. porque la mamá le decía que por su culpa pues no había podido ser quien ella quería, que faltaba la comida en casa, y que si tan solo no hubiese nacido, y bueno, esta nota fue como se hizo muy viral, porque en la nota decía, mamá, ya no te vas a tener que preocupar por nada, porque yo te voy a dar el mejor regalo de todos, y... ¡Auch! ¡Qué difícil! Sí. Realmente qué fuerte, qué difícil. Lidiar a veces con la culpa de nuestras palabras y también uh-huh. de nuestras acciones. Y la otra, pues, el duelo que atravesamos. Es importante lo que mencionabas, ¿no? De tener cuidado a veces con lo que decimos, con quienes a veces también llegamos a interactuar. Hace ratito en el bloque anterior lo mencionábamos y a veces no tenemos nada agradable que comentar, mejor hay que morirnos la lengua, y ok, sí está bien, ¿no? Entonces uh-huh. en esta parte, porque es importante también saber, Monse, ¿qué puedo hacer si una persona ya me dijo, oye, yo quiero morir, yo estoy pensando, estoy queriendo hacer esto? Porque a veces entre los mismos amigos, amigas, llegamos a decir, ay, pues, me voy contigo, ¿no? Que tanto es poquito que regresamos a esta etapa inicial de cómo empieza, pero que a veces se llega pues a consumar. ¿Qué podríamos hacer para brindar esta red de apoyo, para también ser empáticos, para pues ver a las personas en lo que nos están mencionando? Ok, en este caso, sí, yo les decía, es tarea de todos y lo que tenemos que hacer es no dejar a la persona sola. En ese momento, el poder tenerla en un lugar seguro y acercar ya sea números de emergencia, quienes puedan, nosotros podamos ser ese puente con quien tenga las herramientas para actuar o intervenir en estas situaciones. Uh-huh. Ok, al final, pues si no tengo mucho que ofrecer, a lo mejor tiempo, o incluso uh-huh. acompañarla hasta donde más podamos, a veces hablar con él o con ella y no dejarla pues como tal solo o sola. Claro. Adelante, Monse. También el que decimos mucho, el que pueda pedir ayuda, el que se acerque a algún profesional de la salud, pero si en ese momento no se siente muy cómodo de cómo pedir o no sabe en dónde buscar o a quién, también te puedo acompañar o puedo ayudarte a buscar con quién, si uh-huh. quieres te acompaño a tu primera cita, porque a veces esto se puede presentar como una situación de miedo. Claro. Y qué mejor estar acompañados. Sí, sí, sí, definitivamente sí, a veces hasta en la primera cita, aunque no vayas sí. por estos temas, a mí sí me ha tocado que he dicho, oye, acompáñame a mi primera cita, sí. y no tanto por... a lo mejor el no saber dónde es o demás, sino porque quieres sentirte acompañada en este proceso. Eso es muy importante. Y bueno, hablando en estos temas de prevención, pues sí es importante que lleguemos a este punto de cómo prevenirlo o cómo a lo mejor desde mi salud mental no llegar a esta ideación, no, y no nada más tomar en cuenta que hoy estoy teniendo una crisis y solo hoy estoy buscando este acompañamiento, sino en general, ¿cómo puedo prevenir esta situación, Monse? Ok. Primero, pues, me gustaría igual desde la parte que la sociedad pueda hacer, lo que mencionabas, este diálogo o esta narrativa que podemos tener, uh-huh. podemos ofrecer desde, te he notado últimamente desanimada, desanimado, pasa algo, el no tener miedo a preguntar directamente, ¿has tenido ideas suicidas? ¿Has querido intentar suicidarte? También el ¿cómo puedo estar para ti? Uh-huh. A veces si alguien nos cuenta su problema, y me ha pasado que me dicen mis consultantes, oye, es que yo quiero ayudar a esta persona, pero a veces si nos cuenta su problema queremos resolverlo, uh-huh. y no es así, sino ofrecer esta ayuda en ¿cómo te puedo ayudar en este momento? Y eso facilita mucho el que pueda haber esta conexión y pueda facilitar mucho el que pueda expresar lo que está sintiendo. Sí, ¿vale? Sí, ok, al final es pues la escucha activa y volvemos al punto, preguntar qué necesitamos, porque yo puedo dar muchas cosas, porque al final mi empatía me lleva a eso, mi empatía me lleva a decir, ay, yo haría esto en estos casos, y si la otra persona está en crisis, yo también, y tal vez quiere llorar, o tal vez quiere un pañuelo, o tal vez quiere un abrazo, pero no todos lo vivimos de la misma manera, no todos damos esta oportunidad, sino se me hace muy interesante esto que mencionas, bueno, ¿cómo quieres que te acompañe? ¿Cómo te puedo acompañar? Y hasta dónde uh-huh. también me lo permites, ¿no? Entonces, sí, muy, muy importante que lo empecemos como a tomar en cuenta, ya ver, ¿no? Si me puedes ayudar a repetir cuáles son como estas señales de alerta que es importante que tengamos en cuenta, aparte okay. del aislamiento, que uh-huh. fue la que se me quedó. Ok, también el que cambien sus hábitos. Decíamos hábitos desde la alimentación, el descanso, la actividad, que empiece a dormir mucho o dormir muy poco, que comience a no querer comer, el que cancele planes, el que si tenía quizás algún deporte que practica o algún hobby, lo comienza pues a dejar o deja de asistir. También el diálogo que se presenta indirectamente uh-huh. y con bromas, el soy una carga, todo estaría mejor si yo no estuviera aquí. Y también lo que mencionabas, las cartas que se le puede hacer a personas en forma de despedida o igual verbalmente, despedirse de las personas, regalar sus pertenencias, uh-huh. cosas de mucho valor y que de pronto es como de mira, te regalo esto. Uh-huh. Ahorita que hablabas nuevamente de los síntomas, se me vino directamente a la cabeza el DSM-5, TR-10, por cierto, uh-huh. pero bueno, se me vino como esta sintomatología que es propia un poquito de la depresión o de la distimia. Uh-huh. Otro mito, Monse, es que las personas que tienen o que tienen ideación suicida o que han tenido algunas conductas suicidas tienen depresión. Okay. ¿Qué tan cierto es eso? Es un factor de riesgo el tener algún trastorno mental, más no es que todas las personas que tengan algún trastorno mental van a llevar a esta situación de suicidio. Uh-huh, uh-huh. Entonces se presenta más como un factor de riesgo. Que incrementa los niveles de ideación. Uh-huh. Okay. Y también, bueno, lo mencionamos en el capítulo anterior, las personas no buscan morir por morir, sino al final quieren dejar de sufrir, quieren dejar de sentir eso tan pesado que durante muchos años o incluso una época ha sido bastante complicada y que es lo que están buscando, el parar el sufrimiento. Entonces esto es importante que si lo reconozcamos, que no todos es igual a una enfermedad mental o no cualquier persona que tenga la ideación va a tener una depresión o incluso a lo mejor trastornos de ansiedad o algún trastorno de la personalidad, va más encaminado también a un factor de riesgo que aumenta la probabilidad de padecerlo, pero no quiere decir que vaya a suceder, ¿no? Que lo tengamos, uh-huh. claro. Okay. Cuando llegamos a lo mejor yo hablo a veces como docente, cuando llegamos a ver ciertos rasgos de estos en un grupo de personas, a lo mejor en dos o tres chicos o chicas, si empezamos como a decirles, oye, atiéndete, oye, cuida tu salud mental, oye, es que ve al psicólogo, oye, es que esto, ¿cómo podemos hacerlo para que no se vea tan forzado y no lo sientan como una obligación o como que, ay, si no lo haces ya te va a dejar de querer? ¿Cómo lo podemos manejar desde estos ámbitos más como sociales, Monse? Ok, en este caso sería quizás, y no tal cual como una orden de, oye, ve al psicólogo, sino quizás igual presentarle algunas opciones, ¿no? Oye, puedes acercarte a este, a que te den atención psicológica, también ser como lo que decíamos, un puente o un filtro para después orientarlo hacia dónde podría asistir. No interrumpir a la persona mientras nos está hablando sobre lo que le sucede, no juzgarlo acerca de lo que ha intentado o de sus sentimientos tampoco. También la parte de poder apoyarnos de las personas que estén cercanas y a través de ellos igual el poderles mencionar, ¿no?, qué es lo que se podría hacer en esos casos. Uh-huh. El que pueda asistir con tal profesional y a través de la red de apoyo va a ser muy valiosa y muy importante, por eso es como que se los dejo de tarea, que sí, puedan identificarla y también hacerlo saber, ¿no?, si estamos teniendo alguna señal de advertencia, saber quiénes son las redes de apoyo de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Sí, para complementar esta parte, también la red de apoyo se crea. Eso es muy importante, sí. O sea, no es algo que, como bien lo mencionábamos, lo tenemos en la palma de la mano, realmente es algo que se va creando, va a tener que ser constante los vínculos que vayamos creando, pero no es imposible de lograrla, porque justo uno de los pensamientos que a veces tenemos cuando hay ideación, pues es, estoy sola. O sea, puedo estar rodeada de muchas, uh-huh, muchas personas, pero me sigo sintiendo sola porque no tengo realmente a quién contarla. Entonces, recuerda que una red de apoyo también se construye, no es con algo con lo que nacemos. Y desde tu experiencia, Monse, me gustaría que nos nutrieras. ¿Qué tiene que pasar en la sociedad para que dejemos de estigmatizar, hablar del tema del suicidio? Ok, sería hablarlo cada vez más, ¿no? Y no solamente en este mes, que no se quede en el mes de septiembre, sino todo el año. También la práctica de ser empáticos, de poder escuchar, de poder validar, de poder acompañar o solo estar. Y pues para este tema me gustaría compartirles una experiencia. Adelante, Monse. Indirectamente. Pero una vez iba en el transporte y entonces, a mí me pasa, no sé si a ti te pase, pero estamos como muy alertas a lo que pasa, lo que se dice, cómo van interactuando todos. Y entonces esa ocasión me tocaba ver a dos chicos de prepa. En esa ocasión, iba un chico del lado de la ventana. Su lenguaje corporal era, pues, algo muy malo le estaba pasando, porque era muy, como que sin fuerza su cuerpo. También su mirada, pues, estaba hacia el horizonte. No estaba hablando, se veía muy, muy afectado. Y iba con su amigo, y entonces su amigo no invadió, no fue como de, ya no te sientas así, no lo interrumpía en cómo se estaba sintiendo, o no le rechazaba el que se estuviera expresando de esa manera. Ya eran, no sé, como las 4 de la tarde, y entonces el chico que lo iba acompañando llamó a su mamá y le comentó, oye, voy a llegar con un amigo, vamos a comer. Entonces, está triste y no lo quiero dejar solo. Entonces, fue muy bonito de cómo, una práctica de cómo ser empáticos, sí, de que no tenemos todas las respuestas ni todas las formas de cómo solucionar los problemas, pero sí podemos ser un apoyo, sí podemos ser un refugio para las personas que en algún momento pues podamos estar teniendo un mal día. Sí, sí, sí, definitivamente. Qué bonito, qué conmovedor. Sí. Que sí, si andamos ahí con ojo clínico y un oído súper desarrollado, sí. No nos digan chismosas, ¿no? O sea, es que las habilidades. Pero es bonito ver cómo esto se da, cómo también dejamos de ser ajenos a ese sufrimiento, dejamos de ser ajenos a la relación que está pasando, ¿no? Lo que está viviendo la otra persona. Entonces, esto es sumamente importante y, como bien lo mencionábamos, no es algo con lo que se nace, pero sí se desarrolla, sí se llega a establecer. Y es bonito, realmente es como incluso una satisfacción decir, ay, ok, cada vez es menos. Sí. Y qué padre, ¿no? A mí en consulta sí me han llegado, pues ya pacientes a veces con 2 o 3 intentos. Yo digo que en cuestiones de adicciones son un poquito más, porque eso también aumenta la probabilidad de tener esa clase uh-huh. de pensamientos. Y que a veces hasta, ¿por qué no decir que a mí sí me ha pasado por la mente uno que otro pensamiento, ¿no? A veces como forma de chiste, recuerdo tener convivencias con ciertas amistades que era como de, ay, ya, a ver, ojalá ahorita pase y me atropelle, ¿no? Y dices, wow. O sea, en un inicio no te das cuenta de eso, pero conforme pasa el tiempo y empiezas a tener más conocimientos, más información, dices, ay, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en mi mente? Y definitivamente es una llamada de atención y de mucha alerta para nosotros, de nuestra salud mental, porque tener pensamientos intrusivos de muerte no es normal. Tener estos chistes que parecen ser inofensivos, pero la semilla se siembra y nos encargamos de regarla hasta que finalmente da fruto, ¿no? Da flor. Entonces, pues sí es importante que lo empecemos a concientizar, que la información esté cada vez más cerca de nosotros. Monse, para todos nuestros radioescuchas que a lo mejor el día de hoy están pasando por una situación de crisis o incluso, al igual que yo, han tenido estos pensamientos o esta ideación pasiva, ¿qué les dirías desde tu parte humana y desde tu parte profesional? Ok, bueno, es un día muy importante y pues quiero que sepas que tu vida para mí es importante. No estás sola, no estás solo. No tomes decisiones con emociones temporales. Tómate un descanso para poder sobrellevar esta emoción que estés teniendo. A veces los pensamientos son muy abrumadores. Y quiero decirte que esos pensamientos no te definen y que eres importante. Muchas gracias, Don. Muy, muy bonito el mensaje que nos dejas, esta concientización que de verdad es importante tomarla en cuenta, saber que de verdad no estamos solos, no estamos solas. Hay personas buenas también a nuestro lado, a veces solo es eso, cuestión de voltear, de mirar hacia arriba, a veces a un costado y de decir, ay, no me había dado cuenta que incluso la señora que de la tiendita me sonríe y yo a veces por estar con la mirada agachada no me doy cuenta. Justo les comentaba, ¿no? Veía un pedazo de un video donde decía, hoy no tengo ganas de vivir, dime algo que me quieras decir. Y se me hizo muy conmovedor porque una señora solo se acerca y le dice, escucha el ruido de los pájaros. Y dije, wow, o sea, a veces encontramos las ganas de vivir en algo simple, como incluso un rayito de sol, el olor que tanto nos gusta, ese dulce que nos los comemos como si fuera la primera vez que lo estamos saboreando, las canciones que nos encantan, ver la serie que nos gusta, esa película, ir al cine. Si tienes una lista interminable de cosas que hacer, de verdad, hazlas antes de tomar una decisión final. Ve al carrusel como cuando eras pequeña, sí. Sal a caminar por las mañanas cuando hace un poquito de frío, o incluso sal a brincar en los charcos, que muchas veces mamá no los prohibió, pero pues ahora ya quién. Que si también tú eres adolescente, habla con mamá, habla con papá, lleguen acuerdos, todo en esta vida, como dicen las abuelitas, tiene solución, excepto la muerte, ¿no? Así es. Entonces, qué bonito mensaje, la verdad es que sí, Monse. Y pues hoy desmentimos demasiados mitos respecto al suicidio y recordamos que hablar sana y salva. Definitivamente es importante hablar de estos temas en voz alta, como bien lo dice la psicóloga Mons. hacerlo más común, hacerlo más constante y no creer que por hablar de esto, ya, se nos va a meter en la cabeza. Al contrario, nos ayuda a saber más historias, nos ayuda a entender que no estamos solas y que incluso la vecina, incluso aquí la psicóloga, ha llegado a tener esos pensamientos, ¿no? Entonces, al final es esta parte de realmente saber que no estamos solos ni solas. Y bueno, justamente la música es parte de nuestro día a día, justo creo que también es parte de este objetivo de la estación, generar y acompañarnos a lo largo del día para recordarnos lo mismo. Esta música nos ayuda mucho a que nuestro cerebro libere dopamina y endorfinas, que son sustancias que generan el placer y el bienestar. Y por eso quiero cerrar este programa con esta canción, La vida es un carnaval, una melodía que no solo nos va a levantar el ánimo, también nos va a levantar de nuestros sillones, de nuestra cama, del transporte, porque le van a subir a todo volumen. Eso sí es una orden, para que de verdad la disfruten, la sientan, vivan, realmente vivan a través de muchas, muchas cosas, porque como se los decía en la carta, a veces no nos da miedo vivir, nos da miedo no vivir la vida que queremos. Entonces, arriésgate a salir de la zona de confort, que aunque cause mucho miedo, pero los beneficios van a ser muy, muy grandes. Monse, antes de despedirnos y de pasar esta canción, ¿algo más que quisieras agregar? Claro, que no sé si les pueda compartir. Sí, adelante. Mi guía, para que la puedan compartir, no sé, en la página. Ok, sí, sí, sí. Y la puedan tener todos. Y entonces igual ahí vienen estas preguntas que pueden parecer muy simples, pero que son muy importantes, hacen un gran cambio. ¿Cómo podemos acompañar a quien esté pasando por una situación quizás abrumadora? Sí, claro. Sí, sí, sí, pues síganos en redes sociales, las redes sociales de la estación, pues nos encuentran como Ejecatlaltol. Espero haberlo pronunciado bien, todavía me cuesta, no es mi lengua madre, pero todavía me cuesta un poquito, y si no, ahí está el escudo, ahí nos pueden buscar en esta... pues en esta emisión también pueden mandar mensajito al 246-234-1386 o directamente al número de la clínica Insight, 246-220-5516. Y pues a ti que me escuchaste, que nos escuchaste hasta este momento, de verdad que muchas gracias, gracias por quedarte, gracias por estar viva, gracias por estar vivo, gracias por escucharnos. Eso es lo que quiero cerrar con eso, de verdad, gracias, gracias por estar aquí el día de hoy. No te olvides de que también el amarillo representa la luz, representa la esperanza y la claridad. Entonces, también dicen que quien amarillo se viste, en sí confía. Y por eso el amarillo en este día, porque hay luz, no hay noche si no existiera tampoco el día. Entonces, todo es un proceso, todo es un ciclo. Ya no tengo nada más que decir el día de hoy. Los dejamos con el siguiente programa aquí en su estación, Haciendo Ruido. Y disfruten de verdad que mucho, mucho, mucho la canción. Súbanle y nos saludamos el siguiente miércoles con muchos más temas, con mucha más conciencia y el corazón más claro. Nos estamos saludando. Hasta luego.